Y seguimos en punto de encuentro, sí, en punto de encuentro. Y tengo sorpresa para ustedes, tengo sorpresa porque hasta yo estoy sorprendido. Después vamos a estar conversando de la sorpresa. Que así no se vayan a mover de la charrúa, no se vayan a mover del Facebook de Jorge Genú. Ahora seguimos conversando con Carlos Laborde. Usted tiene un mensaje. Tenemos mensaje acá, sí. Carlos. Tenemos mensaje, varios mensajes tenemos. Bueno, no solo uno. Acá me llamó alguno también. Varios mensajes que vamos a estar compartiendo con usted, porque usted no los ha escuchado. No. Los vamos a estar compartiendo con la audiencia. Recordá, el 472-218-17 es la línea de comunicación. El 091-39-41-13, el WhatsApp o a través del Facebook de Jorge Genú. Ay, que mañana estamos teniendo la charrúa en punto de encuentro. Lo hacemos ustedes, nosotros y el más allá. Jorge, mandale mis saludos a Carlos Laborde. Decirle que coincido plenamente con él, con los conceptos que vierte. El problema es que la gente de repente no lo entiende. Es fundamental que la gente se una y que pegue un viraje a lo que pasa, ¿verdad? Indudablemente que la gente rehende su propio silencio, su propio quietismo, su propia quietud. Pero coincido totalmente con la voz. Decirle a la voz de que mi padre, que qué peligroso es o qué difícil sería si toda la gente de la periferia, la gente pobre, la gente marginada, un día remete hacia el centro y hacen un tipo asonada o una invasión, vamos a poner una palabra, de los comercios, de las casas de los particulares, ¿no? ¿Qué problema sería? Y eso lo estaba diciendo recién la Borde, ¿verdad? Si esa gente un día se organiza y se propone esas cosas, viste qué pasa en la Argentina, esos desmadres, a veces de gente, no hay comercio, carrecita, no hay fuerza pública, que los pares, sería una tragedia, el ejército también salía a la calle para evitar algún tipo de cosa de esas, no sería una locura, pero eso es posible, y es un riesgo que se corre, ¿no? Acá teníamos la palabra del escribano José Pedro Ilia, que hoy no se dio su espacio en la mañana, pero quiso estar opinando de esto de ser Carlos Laborde. Se lo agradecemos. Sí. Yo coincido un 90% con Ilia en muchas de sus exposiciones. Yo recuerdo cuando el tema Pailana, que él no quiso votar, ¿te acordás? Sí. Por la contaminación. Y tenía razón, pero hay razones que no son razonables para la política. Buenos días, ¿qué problema tienen los políticos con el amigo Laborde con un micrófono en la mano? Les dice muchas verdades que poco lo dicen. Saludos, ¿quién puede ser? Haroldo Canoñero. Bueno, un saludo para Haroldo. Bueno. Te extrañábamos, Haroldo. Espere que pase un mensajito y ahí está. Conmocionada la mañana de Radio Charrúa, de CICEP, de aquí en Punto de Encuentro. Somos los indigentes propietarios, nos dicen. Sí, de esta cierto. Clase media baja que se está cayendo a pedazos. Los costos del Estado nos matan, cada vez más parásitos en él nos siguen poniendo. Además, yo le quiero agregar una cosa. Hay jubilados que están por debajo del mínimo, ¿no? Tienen como única propiedad una casa muy modesta y tienen que pagar, Jorge, impuesto de primaria con 90 años. Le pasó a mi madre. Entonces, no hay nadie del gobierno que se dé cuenta que ya pagaron suficiente. Pagaron primaria por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Escúchame, ¿y qué ahora tiene que pagar por los vecinos? No me jodas, loco. Entonces, esas cosas facultan a la gente a que se vaya enojando, Jorge, y se vaya perjudicando en su pensamiento para volverse después en contra de todo, ¿no? Y no es casualidad. Ahora, los que nos damos cuenta de eso, ¿te imaginas cómo vivimos cada vez que vemos un viejito en la calle que apenas puede caminar? ¿Cómo dígamelo andamos? A mí. Lindo verlo vivido para poderlo contar, dijo una vez el Zabalero, y si será cierto. Saludos a Carlos Laborde y otro para vos, querido Jorge, muy interesante el programa. Algún día me gustaría compartir la mesa de estudio junto a ustedes dos y el escribano Ilia. Muchas gracias. Estás invitado cuando quieras. ¿Quién es él? El amigo William Martínez, William Martínez. Jorge, empezamos con esto entonces del comentario de la Junta. Yo quiero hacer algunas aclaraciones primero, ¿no? La verdad para los anarquistas, Jorge, es primordial y recomendable. Yo soy un anarquista desgastado, ¿sí? No tengo la fuerza que puede tener un tipo joven en el anarquismo, ¿viste? Un sueño utópico es el anarquismo para cambiar la realidad que agravia, Jorge, todos los días. La otra campana, como se titula esto que voy a desarrollar ahora, es necesaria campana. Por aquello del yin y el yang, o sea, el sí. negativo y el positivo, dice. Somos muy pocos interesados en la verdad. El pueblo no es anarquista, es costumbrista y acatador, y así le va. Pasa el tiempo y cada vez menos verdad, porque los anarcos, Jorge, se van muriendo. Lo que leeré y trataré de explicar no va a cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, quienes se sientan identificados no tendrán perjuicios. Al César, lo que es del César. Sí. Y ahora vamos a pasar a desarrollar esto, Jorge. La otra campana, el título. Un punto de encuentro con la realidad. Me gustó, ya me gustó. Ya te gustó, bueno. Y dice más o menos así. Los diferentes estamentos de una sociedad, con autoridades elegidas y vigentes, demuestran con su accionar el interés común por la evolución de sus designios y prioridades. Se puede interpretar de un lado y del otro si son más o menos capaces, pero son legítimas. En el último episodio político, anunciado con bombos y platillos en la Junta Departamental, se demostró, con el accionar de sus ediles, usted puede interrumpir cuando no, quiera, no, yo lo estoy siguiendo. Para aclarar alguna cosa. La mediocridad acrecentada en la división de exprofeso y el interés manifiesto de molestar y agredir a ocasionales opositores. De ninguna bancada surgió una voz. Repito, de ninguna bancada surgió una voz que corrigiera el desatino que observamos por TV, y no creo que en el futuro puedan limarse asperezas gruesas y diferencias de intereses porque los del pueblo quedaron afuera del recinto. Puedo equivocarme porque la demagogia y la hipocresía hacen lo suyo, pero jamás será verdad. Se necesitará algún día un golpe de timón para que el barco de los intereses sanduceros no encalle en la vereda de la desidia pensada y planificada. Muchos ediles tienen una vida en la Junta, pero no han aprendido ni aportan nada. Conozco varios de esos, Carlos. Yo también, por eso me fui. Repitiendo eternamente la mediocridad y el aburrimiento obsceno. Lo que aportan, y no es poco, es el gasto que se origina en cada sesión que paga Juan Pueblo, y es contra él, porque priman los intereses sectoriales políticos. Los compañeros y compañeras también. Pasemos a la otra campana que suena poco. Error estratégico del Partido Nacional. Le voy a advertir a los que estén escuchando que no empiecen a sacar conjetura antes que termine, porque puede cambiar esto, ¿no? Error estratégico del Partido Nacional, con un plantel de jugadores irrelevantes y vulnerables que acrecentaron las diferencias, emitiendo juicios innecesarios, sobre todo cuando se buscan resultados importantes. Creo que lo que buscaba el intendente era importante. Sí, sí, yo comparto plenamente. La fundamentación del voto, innecesaria y muchas veces ridícula, busca fomentar el caos, y es en las dos fuerzas. En las dos fuerzas. Inconveniente y violenta expresión de deseo, revanchismo y cero aporte a las reales necesidades de un pueblo que estaba ausente. El presidente de la Junta, profesional del derecho, evidenció desconocer las estrategias de conducir un debate. más cuando se pierde la lógica y el sentido común, agresivo, de a ratos desubicado, propició la reacción de opositores, algunos inteligentes que ridiculizaron su trabajo. Debería leer para progresar un manual sobre el control de las emociones que también lo beneficiaría en su salud y aporte democrático, porque en cierta medida es un mini dictador con el poder que le confirió la circunstancia. El intendente, estratega experiente, con su acostumbrado ejercicio dictatorial, a mi juicio primario, erró los procedimientos, la estrategia, y tuvo que bajarse del caballo. Ingresó al final, después de una payasada reglamentaria de votar para dejarlo entrar, con las riendas en la mano. Entregó su visión primaria y, al preguntar por las diferencias, que ya sabía, y ahora aceta y parlamenta, logró en parte lo que planificó al inicio. Nadie conoce más de litigios políticos que el señor intendente. Sabía y descontaba que era inaceptable la primera fórmula. La propuesta final y el desenlace lo prueba. En su favor, la decisión de ponerse a pie, que a mi juicio modesto, conlleva un costo político innecesario. Menospreciar la inteligencia de sus adversarios y confiar en los súbitos, mayorías incompetentes y más interesados en sí mismos, es otro error, pero pensado. Un error pensado es más grave, Jorge. De la misma oposición y antes del llamado habían surgido voces con rechazo inicial, por lo tanto sabían y conocían los fundamentos del Frente Amplio. Si sabían, ¿por qué lo hicieron igual? ¿No tendrá un amanuense, un servidor que mitigue el daño y pueda manejar discrepancias con la oposición? ¿O se prefiere el escollo mediático dantesco y aburridor? Mi propio discernimiento y maldad de pensamiento, porque yo soy un tipo malo, ¿no?, me dice que no fue casualidad, que el final es el buscado y que lo mediático. TV y radio le sugirió al poder la puesta en escena lograda. No advirtieron en ese esfuerzo que el triunfo final tuvo una derrota parcial y también mediática que favoreció, agrandó y rejuntó a la desperdigada oposición, le devolvió la esperanza y la preparó para futuras instancias. Menos mal que carecen de líderes en todos lados y por tal motivo los resultados son siempre iguales y conocidos. El pueblo la mira pasar, Jorge, como correntada de lluvia intensa por calle Charrúa. La pucha. Ay, Carlos. Finalmente, unas conjeturas. Las conjeturas son personales y me hago cargo. Las mayorías de hoy en la Junta Departamental son inadecuadas para los tiempos que corren. Yo hace 20 años, 30, que lo vengo diciendo, pero como son favorables al intendente de turno, lo dejan así nomás y nadie les preocupa. Si alguien pensara en el pueblo, todos van a declamar en favor del usado pueblo, pero es todo mentira porque sacan los beneficios que corresponde de ese sistema. Logran cada vez menos, más división y nos cuestan más plata. Vaya si habría que cambiar. Si hubiera paridad de fuerzas, tendrían la necesidad de llegar a acuerdos externos y evitarían el bochorno repetido e intrascendente como aburridor. Pero ¿sabe, vecino? Somos 10 los que nos damos cuenta y lo miramos por TV o lo escuchamos por radio. Y prueba de lo que expreso es el atrio de la Junta. No hubo interesados del pueblo salvo el intendente y familiar que estuvo toda la noche y no fue por casualidad. El intendente no es tonto, es bicho Dice mucho para el que sepa ver la ausencia del pueblo de Thor, que acostumbrado a perder, el pueblo se acostumbra a perder, ya no le interesa, repite y pierde cuantas veces sea necesario. Ese pueblo está cansado, Jorge, harto, aburrido, enfermo de chabacanería política, de falta de empatía, del uso y abuso, de la hipocresía y la soberbia, del abuso de autoridad, del oportunismo político, del entierro de la ética y la moral, entre otras cosas. ¿Y sabe qué, vecino? Otra vez como antes, después que usted vota, ya no es necesario, y el sistema se creó con esas posibilidades. Es lo que hay, vecino. Y habrá más adelante otra porción. Cuando me fui a dormir, me dije en silencio, eran las 1:30 de la mañana, no aprendés más, perdés el tiempo, porque sabés los resultados. Y para disculparme, me respondí, sé que la esperanza es lo último que se pierde, yo ya la tengo perdida, pero el juego llama al riesgo una vez más y ¡ta! Resultó lo que sabía. Aunque al otro día, al escuchar distintos actores del oficialismo, creí haber soñado, porque la versión era de loas a los protagonistas, todos macanudos e interesados en Paysandú, en el futuro, en la manoseada de educación y en los pobres estudiantes. Soñaba, de ahí este tañido de la otra campana, Jorge. Me gustó la última parte de Carlos. La verdad que creo ir un paso más adelantado que usted. ¿Sí? Sí, sí, creo ir un paso más adelantado, bueno, que usted. Brevemente se lo voy a contar a usted y a la audiencia. Era algo que para mí era importante para Paysandú, lo que se votaba esa noche en la Junta Departamental. Dedicamos una mañana, el programa de la mañana lo dedicamos a transitar sobre ese tema. Y me acredité como prensa para poder estar como prensa. Más, dije yo quisiera ser edil por ese mismo momento, no me importaba el partido, toda esa cuestión. Llegué a la Junta Departamental, saludé a compañeros, a conocidos. Pero cuando se pidieron los primeros 40 minutos al inicio de la sesión, dije, Jorge, vos sabés que tu señora te está esperando en tu casa. Esto es mucho más importante. Anda, comete un buen plato de guiso con tu señora. No te vayas a perder porque esto se va para largo. No aventurado el resultado, soy honesto. Pero dije, el resultado lo vas a saber mañana cuando te levantes. Seguro. El intendente es un tipo inteligente. Y es como nacional, ¿viste? Sabe que no tiene un cuadro armado, ¿no? Que tiene un montón de suplentes, ¿viste? Algunos con un montón de años en el club, pero que no revisten los conocimientos necesarios para jugar un partido de la relevancia que se jugaba el otro día. Él planificó todo eso porque contaba con la estupidez de los que a él responden, incluido el error del presidente de la Junta. Yo escuché a algunos ediles de la oposición, algunos muy inteligentes, reírse de el presidente y mofarse de todo lo que se estaba haciendo. Qué triste es eso. En una posición que tampoco comparto, ¿no? Porque yo sé que a la oposición se le debe pegar y al oficialismo más, pero yo no comparto esas cosas cuando los intereses son los que se manejaban. Una señora, en un determinado momento le dan la palabra y el presidente la interrumpió 3 o 4 veces hasta que le dijo, usted limite a hacer lo que tiene que hacer, que es dar la palabra y no dialogue conmigo, ¿no? Yo si hubiera sido el presidente me levanto y me voy y dejo al suplente, ¿no? Porque la verdad que tuvo razón esa muchacha y su expresión seguramente es resultado del hartazgo que debe tener por la interrupción a cada rato del presidente para ir manejando la causa que él defiende. La democracia no tiene causa, es una sola. Y cuanto más intervenciones existas bien inspirada, mayor democracia. pero cuando las intervenciones son para cortar la democracia y la posibilidad de opinar, se convierte en un error catastrófico, ¿sí? La credibilidad que pueda tener cualquiera de las personas que tienen aspiraciones políticas que estaban en la Junta Departamental el otro día, quedó en la volqueta, Jorge, ¿sí? Entonces, por lo menos para mí, que soy un tipo que ve, que analiza y que no tiene prejuicios de bandera, para mí todos son iguales, lo he sostenido y muchos se han ofendido, porque cuando hay un problema miran para el costado. Yo vi varios acá que vinieron, los escuché en tu programa y en otras radios, que era todo tan excelente que yo fui y me miré en el espejo a ver si yo no había cambiado de cara, ¿sí? Porque es horrible, Jorge, cómo se maneja a la opinión pública en esas cosas, y cuando la opinión pública no está informada, ni se preocupa por informarse, porque yo estuve hasta la 1:30 de la mañana, no terminé con eso, me fui a dormir porque estaban estaban negociando. Exactamente, ¿no? Se había ido otro nuevo acuerdo intermedio. Y aquí en eso de negociación quiero pasarle una data al Frente Amplio, ¿no? Si yo no pude arreglar, si yo me retiré dos veces de sala y después viene el intendente con una modestia tremenda, interesado por Paysandú y por sus necesidades y tranza conmigo, yo tengo que arreglar a las 2 de la mañana en 10 minutos. Yo le hubiera dicho al intendente, estúdielo, nosotros también lo vamos a estudiar y nos volvemos a reunir mañana o pasado o traspasado, pero hoy no. Porque esto tenía que haber sido de principio, usted sabía que nosotros no íbamos a aprobar esto. Entonces, la necesidad está dando idea del Frente. La necesidad de sacarse el lazo, ya está, ¿viste? Entonces, ahora yo me pregunto, porque he escuchado a varios, escuché a un ex intendente el otro día volverse a postular. Lo leí también en el diario, ¿no? ¿En qué terreno me vas a entrar esta hora? ¿Con qué material va a inducir a la gente que lo elija? Porque en los últimos 20 años, con todas las discrepancias que yo tengo con Olivera, es el menos peor de todos los que ha habido, ¿no? Entonces, no me explico. Y más quienes son sus asesores y lo van a mandar a la guillotina, deberían repensar, porque si no... Un poco fuera, no sé si fuera de contexto, pero sí. Con otro ejemplo, y ya que lo nombró el Frente Amplio, acá Alberto nos pasa un mensaje. A ver. ¿Verdad? Que quedaría para hacer otro programa, te puedo asegurar que daría para hacer otro análisis en otro programa. El Frente Amplio no va a opinar sobre el pedido de desafuero que hizo el senador Gustavo Penadez. Ajá. Por lo tanto, no sale si es que se necesitan mayorías especiales. ¿Puede sacarme esa duda? Es muy rara la actitud de la coalición de izquierda. Sí, le sirve más hacérselo sota que andar buscándole la vuelta, porque ellos tienen unos milicos muertos también en eso, ¿no? ¿Te acordás de Núñez? ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de cosas. Yo le quiero adelantar al oyente, con Penadez no va a pasar absolutamente nada. Porque Penadez tiene el legítimo derecho a ser como él se le antoje. Y lo que hizo, si lo hizo, está prescrito. Porque con más de 10 años ya está. Por lo tanto, es una bulla política. No sé, y yo creo que es un pase de factura por alguna venganza, ¿no? Que no está mal que se lo haga en el ambiente donde se mueven los políticos. Que es un ambiente embarrado, Jorge, ¿sí? Más apto para criar chanchos que para manejar gente. La pucha. Acá le di Karina Teseira, un saludo para ella. Dice, saludo al invitado Carlos Laborde, lo escucho con mucha atención. Otro saludito que teníamos por acá que se nos están perdiendo, muchos mensajes. Bueno, excelente Carlos, como siempre. Saludos por ahí también. Carlos, muchas gracias. La verdad bueno. Que ha sido una mañana, está siendo una mañana, señoras y señores. Carlos Laborde, él lo anunciaba, él venía, hoy venía... Esto no significa nada, ni corrige nada. No, usted sabe, ahí yo, es donde cuando se genera la reacción de la gente a favor o en contra, yo ahí vuelvo a recuperar esa esperanza que lo tuvo en desvelo hasta la 1:30 de la mañana. Quiere decir que algo se moviliza. Pero la gente se tiene que jugar, Jorge, ¿viste? Se tiene que jugar y no se juega. Yo te voy a poner un pequeño ejemplo. Hace algún tiempo, ya bastante, una tardecita, 6:30 de la tarde, yo veo dos revolviendo una volqueta, más o menos con la estructura física tuya, ¿sí? Pero que no miraban para adentro de la volqueta, miraban para el boliche de la esquina. Ah, bueno, eso era otra cosa. Y entonces yo deducí de que iban a pegarle un mangazo al bolichero y no iba a ser de buena manera. Entonces, ¿qué hice yo, Jorge? Me cambié las chinelas, porque con las chinelas uno no tiene mucho equilibrio. Me puse lo que correspondía y fui para allá, para la volqueta. Y le digo, muchachos, mire que todos nos dimos cuenta cómo es la cosa. Evítense un problema y eviten un problema. Nosotros ya me avisaron todo por celular de ustedes. Déjense de joder, gurises. Agarren otro lugar más fácil. Gracias, viejo, me dijeron. Y se fueron. Esto es Carlos Laborde. A ver, es único y irrepetible. Rompieron el molde. Les puedo asegurar que rompieron el molde cuando le hicieron Carlos. Jorge, gracias por tu tiempo. No, al contrario, agradecerte, Carlos, que nos permitís esto, reflexionar entre lo serio, lo jocoso, pero siempre reflexionando sobre hecho y poniéndote siempre en primera persona, no depositando, porque es muy fácil depositar la pelota en la casa del vecino. El tema es cuando uno la juega acá en su cancha.